Hoy Córdoba, vergonzosamente, el 34% de los internados en terapia intensiva de toda la Argentina son cordobeses. Pero no cordobeses que viven en Mendoza, en Chubut, cordobeses que viven en Córdoba. Porque acá decidimos flexibilizar desde el primer momento, negar el virus. El 34% de los internados en UTI de la Argentina son cordobeses. Y eso es preocupante. ¿Y por qué funciona bien esta medida, la cuarentena, que yo les digo y que hay que explicarle a la gente? Porque cuando uno hace cuarentena, el asintomático, que es el que se cree sano, pero que tiene el virus y que infecta, contagia a los demás, se queda en sus casas, obligamos a que se quede en sus casas, y no genera la cadena de contagio. Si la genera, digamos, con el oligosintomático, la persona que tiene síntoma, que tiene algún tipo de síntoma, ¿qué es lo que hace? Se queda en su casa, se guarda, no sale. Ya le hemos recomendado, tiene miedo. El otro 5% queda en terapia intensiva, es decir, que allí no está el problema está en el otro 80%, que sigue repartiendo la carne, sigue repartiendo el pan, sigue trabajando de remisero y que no sabe que está infectado y que quizás nunca se entere, pero que termine infectando a los demás. Y allí viene otra de las fake news, de las grandes malas noticias, que nos dijeron siempre que el asintomático no contagia. El asintomático es el gran problema de esta pandemia. ¿Por qué las pandemias reaccionan muy bien o el coronavirus reacciona muy bien a la cuarentena dura? Porque el asintomático también los dejamos guardados en la casa, dejamos circulando en la calle solamente a los grupos esenciales, que son equipo de salud, la seguridad. El resto está en todas sus casas. Como están todos en sus casas, se corta la cadena de contagio en la calle. Y ese es el eso hay que explicarle a la gente. Si entre todos decidimos guardarnos por 15 días, el virus no va a encontrar a nadie para poder infectar en la calle. Entonces rompemos esa cadena de contagio. O al menos la vamos a desacelerar muchísimo, para después de 15 días volver a retomar un poco más y tomar este oxígeno que necesitamos de al menos 3 meses hasta que lleguen las vacunas. Y a toda la gente que hace turismo y puntualmente en Carlos Paz, quiero que me entiendan esto. El virus, tal cual lo dijiste, se traslada a través del turismo. El mundo conoció el virus este a través del turismo. De modo que si movilizás el turismo, lo que va a pasar es que el mayor impacto en la cantidad de contagiados lo va a tener el sector turístico. Es decir, le van a trasladar el virus allí, se le van a enfermar los mozos en los restaurantes, los dueños de los restaurantes, el cocinero, se le van a enfermar la gente que están en los hoteles. Los van a obligar a los hoteles, cuando tengan algún tipo de caso de infección, a bloquear el hotel. Van a tener que dejar a la gente en cuarentena. El costo que le van a producir al sector turístico y hotelero con esta apertura es mucho mayor que si lo subvencionáramos. Yo creo que el Estado tendría que estar subvencionándolo para que no quiebre, no se funda, pero en pandemia abrirlo es un error. Y mira, hay dos situaciones claras. Ayer empezaron los vuelos interprovinciales. El primer vuelo, un vuelo que fue a Misiones, fue una persona infectada y no dijo que había estado infectada. Ahí tenés 57 personas aisladas por 14 días, junto a la tripulación del avión, que deberá pasar lo mismo. Hoy se conoció un caso de una chica que quería viajar desde Tierra del Fuego y que la detectaron a la salida. La detectaron a la salida. Venía infectada y ella sabía que estaba infectada. Una nena, creo que iba para la provincia de San Juan. El vuelo duraba 3 horas. A vuelo lleno. ¿Qué iba a pasar con toda esa gente? Hubiera tenido que estar 14 días en cuarentena, además todo el costo que significa eso. Digo, ahí tenemos dos claros ejemplos en apenas 2 días que se han abierto los vuelos de lo que va a ser el turismo. Yo escuchaba ayer, por ejemplo, que las fiestas, estas de Cosquín y de Jesús María, que se van a tratar de manejar con protocolo. No, el protocolo no sirve para una fiesta. No hay modo. El protocolo sirve para ir a comprar la verdura, el pan, la carne. Que vos puedas usar un barbijo, un tapaboca común, ¿sí? Para taparte la boca, ir y comprar el pan y guardar distancia de 2 metros. En una fiesta no es posible. Y te explico por qué avanzo en un tema que no había comentado y que tiene que ver con el uso de esto, de los barbijos. ¿Cómo se contagia el virus? El virus se contagia de 3 modos. Por tacto, contacto, por las manos, yo toco superficie infectada y me la llevo a la cara. Nosotros no nos damos cuenta y nos tocamos la cara unas 20 veces por hora, ¿sí? De modo que toda la superficie que tocamos nos tocamos la cara, nos tocamos la boca, constantemente estamos haciendo esto, así, nos vamos infectando. Eso se produce, ¿por qué? Porque cuando yo estoy hablando, salen dos tipos de partículas de mi boca. Unas partículas gruesas, que son las gotitas de flujé, que se disparan, y al hablar, caen en toda la superficie. Esa superficie yo las toco y son las que después me llevo a la cara. Pero además, hay algo que se llama aerosolización. ¿Vieron en el invierno que yo respiro afuera y sale como un vapor? Esos son aerosoles, partículas diminutas que se sostienen en el aire durante mucho tiempo. ¿Sí? En algunos casos, fíjense, cuando yo echo desodorante en un ambiente cerrado, ese olor perdura ahí a veces un par de horas. ¿Qué quiere decir? Que esos aerosoles siguen estando en el aire durante mucho tiempo. El coronavirus se mantiene en esos aerosoles hasta 3 horas, en circunstancias ideales. ¿Qué quiere decir? Y si tengo mucha gente en un ambiente, en un mismo ambiente, esos aerosoles van a terminar haciendo algún tipo de burbuja. En esos eventos de Cosquín, de Jesús María, me van a odiar, pero la gente canta, grita. Con el canto, con el grito, esas partículas de aerosoles van armando una burbuja alrededor mío y se van dispersando. De modo que el que está hasta 10 metros de distancia va a aspirar mis aerosoles. Y este virus necesita muy poca cantidad de partículas virales para poder infectar a otro. Los tapabocas comunes no sirven para eso. La mayor parte de la gente va a ir con tapabocas comunes. El tapabocas común sirve para ir y comprar el pan y volver a mi casa. Para desarrollar actividades de trabajo necesito un barbijo profesional, barbijo quirúrgico. Y yo no creo que en esos lugares la gente vaya a usar este tipo de barbijo que los va a proteger un poquito más. Así que un poquito larga la respuesta, pero ayudo con algún tema adicional como para explicar que el principal objeto de la pandemia en la zona turística van a ser los hoteleros y los restaurantes, es donde va a impactar. Pero dicen, quédense tranquilos que al lado les voy a armar un hospital de campaña, como si fuese una gran solución. Es casi una burla ese tema. Estamos en pandemia, atendamos la pandemia y después volvemos al turismo como corresponde. Y mientras tanto, lo sostengamos al turismo. Me parece que es lo que hay que hacer, sostenerlo, subsidiarlo, no hay otra. Yo me peleo mucho con algunos estadistas a nivel nacional que están permanentemente diciendo el sistema va a colapsar, el sistema va a colapsar. Digo, acá no nos tenemos que preocupar por el sistema que vaya a colapsar. Acá tenemos un equipo de salud que está agotado, cansado, sin días de descanso y que está muriendo. Y estamos siendo un poco ingratos con ellos. Hace un par de días me hicieron una entrevista a un periodista y me dijo, dice, ¿madura el paro en el equipo de salud? Sí, le dije, ya tiene fecha. Va a ser el 10 y el 11, y el día 4 va a haber alguna movilización. Y me dice, ¿cómo verá la sociedad el tema de este paro? Que en plena pandemia el médico, el equipo de salud, porque va a ser un poco más amplio que el médico, haga paro. Y mi respuesta fue, si la sociedad cordobesa y el gobierno de Córdoba le dieron la espalda al equipo sanitario y hoy están muriendo, esa entrevista fue el martes, entre sábado, domingo, lunes y martes murieron 6 médicos, y hoy están muriendo, le digo, mínimamente se merecen hacer un paro, tienen el derecho al paro para que llamen la atención sobre la sociedad.